Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada. Buenas tardes, bienvenidos al cuarto programa de La Papelera. Hoy vamos a hablar de la ley energética, sobre todo nos centraremos en el Real Decreto 900-2015 que ha aprobado recientemente el gobierno. Y bueno, intentaremos dar nuestra opinión sobre lo que nos parece la nueva ley y cómo va a afectar al sector energético. Y bueno, esperemos que os guste. Comenzamos. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, como siempre, presentar a la gente que nos acompaña hoy. Está Quique con nosotros. Hola, un placer, Ramón. Hola. Está también José. Hola, encantado de estar aquí. Y a los aparatos está Otto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, empezamos con, como siempre, con la revista de prensa y vamos al diario.es y se nos cuenta que un exalto cargo del PP ha sido imputado en la trama eólica y que este exalto cargo ha escondido en el extranjero decenas de millones de euros. Desde el 2005 hasta diciembre de 2014, la empresa Industrias San Cayetano, una de las más potentes de Castilla y León, y que entró en concurso de acreedores en octubre del año pasado, envió decenas de millones de euros al extranjero, incluidos algunos paraísos fiscales. La entidad fue propiedad de un alto cargo del PP de Valladolid y en la actualidad aún debe cerca de 6 millones de euros de un préstamo público cuyas cuotas ha dejado de pagar. La empresa pertenecía a Francisco y Alberto Esgueva. Este último es, según la agencia tributaria, el principal beneficiario de la trama eólica. Alberto Esgueva, siempre según la agencia tributaria, obtuvo 47 millones de euros. Fue entre el 2003 y el 2006 consejero delegado de Excal y director del área de creación de empresas, internalización de servicios de la Agencia de Inversiones y Servicios, un organismo dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Pues aquí tenemos todo un personaje de las eléctricas y vemos uno de los, en este caso, perjudicados, porque las eólicas también se van a ver perjudicadas por la ley 900-2015, pero bueno, al final, si vemos que las eólicas y las energías alternativas no son rentables, es por casos como este, de desfalcos y todo este tramas de corrupción. Yo no sé si alguno queréis decir algo al respecto de la noticia. Bueno, a mí lo que me da pena es que se asocie la corrupción y el saqueo con lo que es la energía eólica o la energía fotovoltaica, que también hace años sufrió así. Y la verdad es que no tiene nada que ver, y lo que se está especulando es en lo mismo de siempre, en el suelo, en las concesiones, en los permisos, en toda la trama administrativa y burocracia que está en manos de unos pocos señores y que juegan con esos no solo para entorpecer el sector, sino para llenarse los bolsillos. Es lamentable. Muy bien, muchas gracias. Quique, ¿quieres decir algo? No tengo mucho más que añadir. Lo único que, bueno, es una muestra más de cómo los opulentos utilizan incluso las renovables a su conveniencia para demostrarnos que no funcionan. Es también una pretensión directa de que no entren más competidores en ese mercado que tienen tan bien controlado entre unos pocos. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir. Ahora vamos a la marea, en la que se nos habla de que el cambio climático es la gran lucha del siglo XXI. Queda menos de un mes para que dé comienzo la cumbre del clima de París, la conocida COP21, y el partido que integra a los verdes a nivel europeo, donde está integrada la formación Equo, ha empezado su campaña para evitar un fracaso que a la vista del primer borrador de acuerdo parece inevitable. De ahí que hayan lanzado la campaña a nivel europeo COP21, ahora o nunca, que tendrá su punto álgido el 16 de noviembre con la presentación de mociones en ayuntamientos por parte de los cargos electos de Equo, para que se comprometan con medidas concretas para luchar contra el cambio climático y con una marcha por el clima el día 29 de noviembre. La campaña se articula en torno a tres peticiones. La primera de ellas es que el acuerdo que salga de París reduzca las emisiones por debajo de los 2 grados centígrados. La segunda exigencia es que sea un acuerdo vinculante, algo que en principio rechazan países como Estados Unidos, China, Japón y Canadá. Y además el Partido Verde Equo pide que haya una financiación para que los países más desfavorecidos adopten políticas de adaptación y que se deje de subvencionar las energías fósiles y se empiece a apostar de forma decidida por las renovables. Imagino que, bueno, mis dos compañeros, tanto José como Quique, militan en Equo, así que imagino que tendrán algo que decir al respecto. Bueno, la historia de las cumbres climáticas es una historia lamentable también. Solo se llega a una determinación en todas y cada una de las cumbres, que es la de celebrar la próxima cumbre. O sea, las esperanzas que podemos tener en que los políticos y todos los lobbies que están alrededor de estas convenciones arreglen lo que ellos mismos están provocando es prácticamente nula. O sea, lo que se está pidiendo desde las organizaciones y desde el Partido Verde Europeo es la movilización social a nivel, no ya solamente europeo, sino a nivel mundial, de la movilización y la solidaridad con todos los pueblos de la Tierra para poder intentar revertir este grave problema que es el calentamiento climático y todos los efectos que se van a producir, que se están produciendo ya de hecho, y que si no somos capaces de tomar una decisión, las consecuencias serán dramáticas para todos los habitantes de este planeta. ¿Qué? Este tipo de cumbres no tienen ningún sentido cuando los que están acudiendo a ellas son sectores negacionistas, claramente, porque como podemos comprobar hoy en día, Europa y otros grandes países, potencias mundiales, están en manos de partidos neoliberales. La solución pasa por que la ciudadanía dé la espalda a su modelo de consumo, a su modelo de producción y además que tengan información y conciencia contra las políticas capitalistas, los tratados de libre comercio y toda la bazofia que intentan colarnos y normalizarlo en la vida. Muchas gracias. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Bueno, vamos con la última noticia. En este caso la hemos cogido en omicrono.com. Y nos habla de que Marruecos está construyendo la mayor planta de energía solar del mundo. Con un presupuesto de 9.000 millones de dólares, Marruecos quiere reducir la cantidad anual que gastan importando combustible alrededor del 94% de toda su energía. En esta instalación utilizarán 500.000 de espejos con forma de media luna, distribuidos en 8.000 filas y utilizando la tecnología CSP. Concentrarán los rayos para calentar líquido que a su vez moverán un generador, el cual producirá la energía eléctrica útil. En ella se espera producir electricidad suficiente para alimentar 1.000.000 de hogares. Como vemos, Marruecos está siendo mucho más pragmático que nosotros, que ante una energía gratuita como es el sol, España está dándole la espalda. Marruecos está invirtiendo en este tipo de tecnologías y esperemos que les vaya bien y que España tome ejemplo. No sé si queréis decir algo vosotros. Bueno, la tecnología termosolar es una tecnología claramente desarrollada por los técnicos españoles, por toda la ciencia española en energía solar. De hecho, antes de que llegase el Partido Popular al poder en el 2011, España contaba con el 80% de la energía termosolar del mundo. O sea, estamos hablando de que entre la que tenía ya instalada y los proyectos estaríamos hablando en torno a unos 2.000 megavatios. Y en el mundo, en el resto del mundo, podría haber unos 1.000. O sea, estamos hablando de que en España estaba toda la tecnología solar. De hecho, se ha desarrollado y se ha buscado la eficiencia, el coste-precio, se ha hecho todo, y ahora que todo está hecho, como en el resto de las energías renovables, renunciamos a ellas y son el resto de los países los que se están aprovechando de esa situación. Bien por ejemplo, por Abengoa, por Cobra, que son industria potente, que está saliendo fuera con esta tecnología, pero muy mal por no aplicarlo en nuestro propio país, y más cuando hay 4 millones de compatriotas en paro que estarían deseando trabajar en este sector. Es muy inteligente por parte de Marruecos utilizar la energía solar. Tenemos en cuenta que es un país con una cantidad de horas de luz considerable. Nosotros también, no tanto como ellos, pero es hacia ahí donde tendríamos que caminar, sabiendo además que es una energía limpia, que se produce relativamente fácil y que además cualquiera podría ser productor de energía en esa situación. No haría falta hacer una inversión de miles de millones. Como siempre, España está a la cola del mundo. Con todo lo que nos queramos creer, esa realidad que percibía Pío Baroja la percibimos claramente cuando un país menos desarrollado que el nuestro, como es Marruecos, es capaz de dar ese paso adelante. Y seguramente lo rentabilizarán bien, como por ejemplo en cada sitio donde se ha utilizado la energía solar con esas estructuras también montadas, ha dado mucho de sí. Vale, gracias, Quique. Bueno, ahora ya para terminar vamos a escuchar una canción del grupo Tudelano Peltier, que está compuesto por Hanna y Marcos Úbeda. Vamos a escuchar la canción 'Cause You Arrive, y bueno, esperamos que os guste. Continuamos con el debate. So cold, it's the way where you roll. You're not so destroyed. Are you sore? Really sore? This way is your life. I know for your voice, you're not really fine. I'm impressed. El autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático. El autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior, que en el caso del Estado español es del 86%, y genera energía eléctrica, de forma descentralizada y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo y fomenta la economía local. Además, es una herramienta que, en manos de la administración pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho más cuando a día de hoy no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país. Por estas razones y por la necesidad de democratizar la energía, tal y como recoge la propuesta de Unión Energética para la Comisión de la Comisión Europea, cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como principal objetivo favorecerlo y, por lo tanto, inspirarse en las mejores prácticas disponibles a nivel internacional. Esto lo firma la Plataforma de un Nuevo Modelo Energético en su manifiesto por la derogación del Real Decreto 900-2015. Pero fijaos que no es lo más grave, la brecha técnica. Desgraciadamente, en España tenemos que poner dos aspectos clave para entender la desinformación en materia de energía de la población en su conjunto. La primera de ellas es la falta, la carencia de una estrategia energética a largo plazo. ¿Y esto qué provoca? Pues ha provocado que tenemos un sector eléctrico con una profusión de normas de todo rango sin parangón en el mundo. Constantemente hay publicaciones de reales decretos, de reales decretos ley, de órdenes ministeriales, etcétera, que afectan a un sector y que, salvo que uno esté muy pegadito al BOE, enseguida se ha desactualizado. Y la segunda cuestión que también aleja a la ciudadanía de la comprensión de la globalidad del sector eléctrico es el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación por dos cuestiones. La primera es una cuestión estructural. Están desapareciendo los periodistas especializados y el sector eléctrico tan complejo requiere de periodistas especializados. Por lo tanto, no siempre lo que escriben puede ser realmente riguroso técnicamente, y con esto no quiero decir que no sean magníficos profesionales, sino que la estructura... Bueno, estábamos escuchando un corte de una entrevista, de una charla que dio Cote Romero, que es una de las portavoces de la Plataforma por Nuevo Modelo Energético. Y bueno, comenzamos el debate y no sé qué opináis de la nueva ley, del nuevo Real Decreto 900-2015, de cara a que, a pesar de que en su articulado, en las cuestiones iniciales, plantea que se hace para mejorar y promocionar el autoconsumo. ¿Qué opináis? Un robo a mano armada hecho para favorecer al oligopolio energético. Sin más. Descarado, porque es además el mensaje claro de decir: tú no puedes entrar en este mercado. Hacen grandes inversiones en materia, por ejemplo, en energía, pues se mantiene la térmica, se mantienen las hidroeléctricas, que también hay un punto pendiente ahí con el tema de las pesqueras, que no las modifican para que los peces que remontan las aguas puedan hacerlo. Se sigue apostando también por la nuclear, que todavía no la terminan de cerrar, pero sin embargo parece que algo tan sencillo como que cualquiera pudiera tener un panel solar es delito para que ese monopolio se pueda seguir fortaleciendo. Bueno, el Real Decreto regula lo que es el autoconsumo. El autoconsumo que está siendo regulado en todo el planeta. No es una cosa nueva ni que nos hayamos inventado. España es el único país que ha regulado el tema del autoconsumo, que cuando hablamos de autoconsumo prácticamente lo que estamos diciendo es un autoconsumo particular, un autoconsumo residencial, aunque también para las pequeñas pymes. No estamos hablando de grandes instalaciones, aunque también se podría hacer. Pero España es el único país en el planeta que ha regulado el autoconsumo para que no se haga. O sea, cuando uno lee el Real Decreto, llega a la conclusión de quien lo ha inspirado y quien lo ha redactado, que tiene nombre y apellido. Quien lo ha inspirado es Iberdrola, De hecho, en el 2012, en la Feria Genera, Iberdrola presentó una presentación sobre lo que de cómo se debería regular el autoconsumo en España, y es un calco de lo que se ha aprobado de este Real Decreto. Animo a todos que lo busquen en la web, es la presentación de Genera del 2012 de Iberdrola. Y quien lo ha perpetrado, además del ministro Soria y del señor Rajoy y todos los que pululan a su alrededor, son los hermanos Nadal, que hay que decirlo alto y claro a todo el que lo escuche, que es los intelectuales, los fontaneros que están detrás de todo esto. No solo de todo esto, sino de todo el hachazo a las energías renovables que ha habido desde que ha entrado el Partido Popular, también en los últimos años del gobierno Zapatero con Sebastián como ministro de Industria, todas esas ideas, todas esas leyes, todas esas reales del decreto tienen como objetivo minimizar el poder producir de forma autosuficiente energía renovable por parte de todos nosotros. Sí, vamos, yo también creo que es un golpe a la línea de flotación de todas estas empresas de energías renovables que han ido surgiendo a lo largo de estos años debido sobre todo eso, a la promoción que se hizo y que se hizo desde el propio gobierno, las subvenciones que se daban a las instalaciones de energías renovables. Ahora todo este dinero que se ha invertido parece que no ha servido para nada y se está yendo para atrás. Las empresas de energías renovables están cerrando, empresas de no solo instaladoras, sino empresas que también hacían placas solares en Valladolid. Hace poco nos hemos enterado que una empresa estaba cerrando por que estaban dando ERE, o sea que es absurdo totalmente. Se están dando bandazos o se está yendo realmente a acabar con el sistema de consumo autosuficiente, y la razón pues es la que dices tú, es favorecer claramente a los grandes oligopolios o monopolios eléctricos, y el que no lo quiera ver, pues yo creo que no, que vamos, que no hay mucho más que no hay mucho más que decir. Iba a deciros, una de las razones por las que dicen de regular el sistema de autoconsumo es porque dicen que se producirían desequilibrios en la red, que si hubiera mucha gente que produce energía en puntos muy concretos, en puntos de la red, al meter la energía en la red eléctrica, como que se producirían desequilibrios. Es uno de los argumentos que están esgrimiendo para impedir eso, pero en Europa se está produciendo energía renovable de estas maneras y no se ve que haya desequilibrios. ¿Qué pasa? ¿Que la red es diferente o realmente hay un interés claro por eso? Me entra la risa con este asunto, porque hace 4 días decían que es que con las renovables no se produciría apenas energía, y ahora resulta que la iban a colapsar. ¿En qué quedamos? ¿Hay algún país, alguna isla, municipios que se suministran exclusivamente con renovable y no ha sido ningún problema para ellos? ¿Por qué no aprendemos de esos ejemplos? ¿Por qué no? Yo lo tengo muy claro. Gobiernos neoliberales favorecen a empresas, les hacen de oro, y esas empresas luego recompensan a esos políticos con cargos de por vida, que luego por apenas ir a trabajar un día y echar 2 firmas pues pueden estar cobrando perfectamente 100.000 euros al año. Esa sinvergoncería no la deberíamos permitir, cuando una soberanía energética nos ayudaría a tener una energía más barata, más limpia, a tener un suministro garantizado, a luchar contra la pobreza energética. Creo que son motivos suficientes para que esa mala práctica, que por lo menos quede señalada como tal. No nos creamos sus falacias. Bueno, vamos a ver. Las cuestiones técnicas en el mundo de la fotovoltaica se podían poner en duda, en los últimos 80, los primeros 90, cuando todavía no había habido una penetración de instalaciones y la gente dudaba. De hecho, hasta 1984, que se creó Red Eléctrica, la distribución tanto a pequeña tensión como a tensiones más grandes estaba un poco a voleo, ¿sabes? La creación de Red Eléctrica supuso el control y la regulación de toda esa distribución. no ha sido hasta ya entrado el siglo XXI cuando se han empezado a tener instalaciones fotovoltaicas un poco más serias, vamos, digamos. Hasta el año 2001, por ahí, en España había un megavatio, poco más de un megavatio, instalado de energía solar fotovoltaica y era prácticamente pues para de divulgación. Es a partir de 2004-2005, con el plan de energías renovables, cuando se empieza a fomentar por parte de las comunidades y a nivel nacional por parte del IDAE, cuando hay una penetración de la fotovoltaica y los primeros enganches a red. ¿Conocemos algún caso donde las placas fotovoltaicas hayan ocasionado un apagón? El apagón que hubo hace unos días en Tudela seguro que fue provocado por la placa fotovoltaica de aquí, de nuestro amigo, que... Ciro se ha incorporado a... Que enturbió toda la red eléctrica de distribución local y provocó ese apagón. Seamos serios, o sea, la técnica ha sido superada. Entonces, lo que están hablando de que puede provocar distorsiones en el sistema... me ahorro el calificativo, porque además estamos hablando de que una ley o los megavatios que podríamos llegar a instalar al año en autoconsumo a nivel particular están calculados, hay datos por ahí, unos 100, además se puede regular 100 megavatios, hay una potencia instalada en España de 100.000 megavatios, o sea, ¿de qué estamos hablando? El problema es que las empresas eléctricas tienen una tarta y no la quieren dejar, y son cómplices y el Estado español, todos los gobiernos parece ser, son cómplices de ese oligopolio eléctrico que sigue mandando en la política energética de este país. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a escuchar la canción. Bueno, quería hacer un pequeño apunte respecto al apagón del otro día. Tudela carece de huertos solares. Por si quedaba alguna duda de si habían sido energías solares, no ha sido así el caso. Vale, gracias por la aclaración. Vamos a escuchar una canción de AC/DC. Ya que estamos hablando de energía, pues AC/DC nos va a dar un poquito de energía. Y vamos a escuchar la canción Hard as a Rock. Thank you. bueno, ahí estaba CDC, Hard as a Rock, que bueno, yo creo que ha servido para calentar un poco las orejas. Bueno, continuamos con el debate, y si estudiamos un poco la ley y si oímos hablar a los expertos, solo van a poder ahora mismo, según está la legislación, poner placas solares o hacer autoconsumo aquellas instalaciones que estén completamente desligadas de la red, o sea, que no tengan ninguna, ni siquiera que no tengan físicamente una conexión física con la red eléctrica, sino que no tengan ni la posibilidad. Entonces, vas a tener que tener una casa en el medio del monte para poder poner placas, y eso, vamos, o sea, va a acabar de dar el palo ya a las pocas empresas que había que vivían de cuatro pequeños proyectitos que se hacían en chalés y todo eso. Pues yo creo que eso ya va a acabar con ellas. No sé. Bueno, las instalaciones aisladas han existido y existirán siempre, ¿sabes? O sea, no era el objeto. La regulación del autoconsumo, estaba hecha para la conexión a red de tus instalaciones, ¿sabes? Entonces, lo que ha habido en esta ley, dos cosas. Hay una división en cuanto a la potencia, ¿sabes? Bueno, una división en cuanto a la potencia. La potencia máxima para el autoconsumo es de 100 kilovatios. O sea, eso limita un poco a la pequeña y mediana empresa, un poco más mediana, limita las opciones de ser eficaz. Y luego hay otra división, que es las de menos de 10 kilovatios, que se supone que es a nivel residencial, a nivel de todo, tienen otra legislación, ¿sabes? Pero están llenos de trampas, tanto uno como otra, ¿sabes? Y lo más grave de todo es que las instalaciones residenciales donde... porque vamos a ver, en las instalaciones residenciales se te exime de cierto estudio, de cierto tal, pero lo que te sobra de energía cuando normalmente es cuando más produce, que es por la mañana, que tú estás trabajando, se lo tienes que regalar sí o sí a no se sabe muy bien quién, ¿sabes? No se sabe si son las eléctricas, el Estado, ¿sabes? Supongo que ese es para las eléctricas, porque ya estarán pillando cacho. Entonces, toda esa legislación lo que conlleva es que la instalación de una instalación fotovoltaica para autoconsumo no sea rentable económicamente. Y punto. Es más, si tú esa energía no se la quieres regalar y te compras unas baterías para almacenar esa energía que no consumes durante el tiempo que estás trabajando, pues han ideado en este segundo Real Decreto eso que llamábamos el impuesto al sol. El impuesto al sol era en el anterior decreto que también idearon. Esto es todo de los hermanos Nadal, para que se sepa y para que les tengamos identificados. Pues cuando tú cargas tus baterías para consumir luego, este Real Decreto te penaliza con una cantidad que hace imposible cualquier tipo de instalación económicamente. ¿Y qué? Hablemos también en ese tema el impuesto al sol. ¿Cómo se entiende que un gobierno, en lugar de buscar una fuente de recursos alternativa teniendo en cuenta recursos escasos de donde se está obteniendo energía, encima se dedica a poner hasta esa traba? Es el colmo de la sinvergoncería política. Sí, bueno, yo quería introducir otro aspecto en el debate, que bueno, en España, como vemos, está frenando todo el desarrollo de las tecnologías de las renovables, pero en otros países, en este caso en Estados Unidos, se ha sacado recientemente una nueva batería específica para el hogar, que es lo que se conoce como la batería Tesla, que es una batería con un formato mucho más atractivo para el usuario, más ergonómica, más compacta. Y bueno, y el hecho es que en España no es comercializable precisamente por esta ley que han sacado ahora. Es decir, el mundo no se va a parar porque España deje de no quiera entrar en el juego de las renovables, y se está viendo ya que las empresas y los estados están apostando por las energías renovables. De hecho, se considera que esta batería, algunos expertos consideran que es la revolución, otros dicen que simplemente que es un lavado de cara de los materiales, porque es cierto que las baterías actuales son muy feas y es todo lleno de cables y, bueno, muy muy poco atractivas. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, que el mundo este de la tecnología de las renovables sigue avanzando, sigue desarrollándose. Las empresas españolas se están quedando atrás. Muchas, las para sobrevivir, tienen que irse a países como Alemania, Inglaterra, Marruecos. Y bueno, no sé, ¿qué opináis sobre esto vosotros? Hombre, me sigue pareciendo que un posible paraíso para las energías renovables como pudiera ser España esté renunciando a ese desarrollo, cuando tienes regiones de mucho sol. Y sin ir más lejos, Castilla, la fría Castilla, que de tan duros inviernos, concretamente nuestra zona, Valladolid, su origen del nombre es el Valle del Sol. Tenemos el Levante español, tenemos la Costa del Sol en Andalucía, Canarias. En las dos Castillas, además, podrían ser terrenos para desarrollar las eólicas. Cualquier zona del litoral, también las eólicas, la energía maremotriz, que pareciera que no existe. Todavía tenemos bosques y materia prima que diera uso para biomasa, pero estamos en manos de completos negacionistas. En conclusión, nuestro verdadero cambio pasaría por cambiar a este tipo de gobiernos, porque realmente no son las energías renovables un problema. Tenemos además ingenieros altamente cualificados, mucha investigación en el tema, pero se les está impidiendo llevarlo a cabo. Es triste porque a esos ingenieros en muchos casos se les ha becado desde el Ministerio de Cultura, ha estado también el Ministerio de Investigación y Ciencia, que se creó con Rodríguez Zapatero, y con este tipo de políticas dirigidas a favorecer a las grandes empresas, ese dinero público que tendría que recaer en el interés general y en aprovechar ese talento, le hemos desperdiciado por completo. Bueno, en cuanto a las baterías, yo opino que la introducción de complejidad, como es el tema de las baterías, lo único que hace al sistema en general es ser menos eficiente. O sea, introducir baterías para el consumo, digamos, doméstico, es un error. Tesla es una empresa de coches eléctricos, por eso lo que ha hecho es ampliar su mercado, su nicho de mercado, con baterías domésticas, que no está mal, porque en algunos casos sí que es necesario, pero a nivel general, y como se está planteando, es un error, y vamos, es ir atrás como los cangrejos. La gran batería que existe y está instalada es la Red Eléctrica Nacional. Pero es una cosa que yo no entiendo. Sí, bueno, o sea, tú lo que te refieres es no tener baterías, consumir durante el día la luz eléctrica, la luz del sol, y por la noche engancharte a la que se produce a través de las hidroeléctricas, las de carbón o lo que sea, ¿no? Sí, vamos a ver. A lo largo del día hay dos puntas, digamos, es cuando más se consume, es por los usos y las costumbres que tenemos, y una de esas puntas coincide con el horario de máxima irradiación solar, o sea, es al mediodía, más o menos sobre las 12, entre las 12, 11 hasta las 2 de la tarde, ¿sabes? Ahí es cuando muchas veces estamos enchufando centrales de gas, centrales de carbón, para poder suplementar ese pico de energía que no tenemos. Si eso lo complementamos con placas solares, no hay ningún problema. Luego lo podríamos consumir. Por eso yo hablo de la gran batería es la red nacional. A eso se llama balance neto. Y no es algo que estemos inventando. Yo te puedo dar una serie de países donde el balance neto, la gran mayoría de países con regulaciones de autoconsumo, introduce el concepto de balance neto para un uso eficiente de la red eléctrica. El balance neto supone que cuando una instalación de autoconsumo genera más energía de la que consume en ese momento, por ejemplo, un hogar que durante el día se queda vacío, que es lo más normal del mundo, que a las 11 o las 12 no estemos en casa, la cede a la red. A cambio, cuando necesita electricidad y la instalación no produce, por ejemplo, cuando volvemos por la noche y queremos ver a las series de zombies estas que tanto se están poniendo de moda, pues como cuando cae el sol, pues toma de la red el equivalente a lo cedido durante el día. Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, México, Suiza, Holanda, Portugal, Gran Bretaña, ya cuentan con ese con esa regulación. Se llama balance neto. Y voy a poner un ejemplo de aquí de nuestros vecinos, los portugueses, y cómo han regulado el autoconsumo para comparar. Bueno, el balance neto, el excedente, porque el balance neto le hacen anual. O sea, esperan a un año para saber si has consumido más o menos o te sobra, ¿sabes? Entonces, el balance neto, el excedente, si es que le sobra, se paga a un 90% del precio del mercado. O sea, se lo pagan, no se lo regalan. Permite el desarrollo del autoconsumo de hasta un megavatio, sin ningún tipo de peaje. Eso está pensado para aumentar la competitividad de la industria y la reducción de costes para el sector servicios. O sea, están buscando la competitividad de toda su sistema productivo. A nosotros, para buscar la productividad, lo que hacen es darnos una patada en el culo y al paro. En Portugal se prima a las instalaciones que asocian el autoconsumo a un coche eléctrico o a la instalación de energía solar térmica. O sea, ya aprovechan que tienen una relación con el Estado para decirte, oye, mira, si pones también una placa térmica, podemos llegar a un acuerdo mejor, ¿eh? Y no hay ninguna restricción al almacenamiento. O sea, estos son nuestros compañeros portugueses. O sea, nosotros estamos de aquí, de Valladolid a Portugal, una hora. O sea, y de aquí a Madrid estamos cuatro siglos. O sea, es lo lamentable. Y algo ya que voy a dejar, por si tenemos la tentación de ser desobedientes o volvernos unos proscritos, saber que la multa por no legalizar nuestro panel fotovoltaico es de 60 millones de euros. 60 millones de euros. Quique, quería hacer alguna puntualización teniendo en cuenta lo que ha expuesto José del tema de las baterías. No olvidemos que las baterías pueden tener una duración limitada y cada vez, pues como fabrican para vender más, pues cada vez esa duración será menor, con lo cual la solución pasa por esa gran red, llamémosla nacional, estatal, del ámbito que sea. Pero no debería ser un problema que conectáramos a ella y incluyéramos energía, que es que no solo vamos a chupar de ahí. Y también hablando con el tema del coche eléctrico, pude comprobar el otro día en una noticia que leí, no recuerdo muy bien en qué página web, España es el punto negro para el coche eléctrico. No hay apenas sitios de repostaje, se cuentan con los dedos de las manos. Por eso un coche eléctrico en España vale muchísimo más que en cualquier lado, además, cuando no tiene sentido. Pero si es que además se ve en Europa entera, con cantidad de sitios especiales para el repostaje de energía de los coches eléctricos, se corta en España y vuelve en Portugal. Lo estamos haciendo francamente mal. Además, es que en España parece que todavía hoy hablar de energías renovables es tema de hippies trasnocheados y de gente que casi casi quiere vivir en las cavernas, cuando es gente mucho más avanzada en este sentido. Gracias, Quique. El hombre de Cromañón era el que quemaba el carbón, y si quien sigue apostando por ello, su escala evolutiva ha quedado a milenios de aquí. Bueno, Yo creo que, bueno, antes de acabar el debate, me gustaría, bueno, introducir que frente al monopolio de las grandes empresas como Iberdrola y etcétera, están surgiendo proyectos nuevos de cooperativismo aquí en Valladolid, por ejemplo, ha surgido recientemente, hace cosa de un año, se ha constituido la cooperativa energética, que bueno, que lo que pretende es a través de los socios conseguir un, nos lo va a explicar ahora mejor José, porque José pertenece a la red energética, a la cooperativa, pero bueno, que lo que pretenden es un poco hacer frente a estos grandes monstruos de la energía y, como David contra Goliat, empezar a inclinar la balanza a favor de romper ese monopolio. No sé, José, ¿qué nos puedes contar sobre esta cooperativa? Bueno, Energética empezó a fraguarse aproximadamente hace un año. Lo que sí que se ha empezado a comercializar es hace un mes, ¿sabes? Ya todo el mundo puede formalizar su contrato eléctrico con Energética. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que lo que pretende es consumir y producir energía verde, energía renovable. Para ello, lo que se ha hecho es, pues, como toda cooperativa, unos estatutos, unos reglamentos, y lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con Son Energía, que es la comercializadora afincada en Cataluña, que es la más potente a nivel español ahora mismo, y hemos llegado a un acuerdo con ellos para comercializar la energía mientras llegamos a una masa crítica para autosostener lo que es la cooperativa. O sea, más o menos por los estudios que se han hecho, no solo nosotros, sino las de diferentes cooperativas del Estado, pues necesitas una masa de unos 1.000 socios para tú poder mantener esa cooperativa a lo largo del tiempo. ¿Con cuántos socios cuenta ahora? Ahora mismo cuenta sobre unos 180, 190. No sé si Ciro quería decir algo. Ciro, bueno, has incorporado Ciro al debate, que es otro compañero de Tudela, y le cedemos la palabra. Sí, pues nada, aquí que estoy de espontáneo. Yo, mi caso es que yo soy de autoconsumo. Yo, es una vivienda aislada y es un poco diferente mi historia. Pero bueno, simplemente decir que coincido con el análisis político que habéis hecho. Realmente se está viendo que los políticos no están regulando el sistema para los intereses de la mayoría, sino para el de unos pocos. Y bueno, pues simplemente incidir en eso. Y luego el tema de cómo yo ahora que estoy moviéndome, viendo cómo está el sector, pues eso, que es que realmente un sector que podría ser un motor económico, tanto que se les infla la boca hablando de economía, y realmente a veces no apoyan la creación de una economía sostenible aquí. Que muchas veces escuchas hablar a políticos del Partido Popular y simplemente hablan siempre de economía, que yo no estoy de acuerdo, porque hay más cosas aparte de la economía, pero es que incluso a veces legislan en favor de intereses económicos de unos pocos y no de una masa amplia, por lo menos en este caso. Vale, muchas gracias, Ciro, por tu opinión. Bueno, quería hablar también del trabajo que podrían generar las renovables. Leí un informe del año 2011, creo que era. Podrían generar perfectamente 2 millones de puestos de trabajo las energías renovables. Es algo a lo que hemos renunciado por completo. Y me contaba un experto comercial de energías renovables y de eficiencia energética, es decir, esos 2 millones de puestos de trabajo, sabríamos de entrada que darían para una especie de burbuja de unos 15 años. Pero esos 15 años dan para, desde un primer momento, si se tiene en cuenta, pensar en un siguiente yacimiento y en una siguiente regeneración económica. Podrían haber dado una estabilidad, y seguramente que esos 2 millones de puestos de trabajo es bastante más en número que cualquier burbuja económica que nos hayan vendido al respecto con temas especulativos. Bueno, no nos queda tiempo para más. Me hubiera gustado hablar de las tarifas y todo eso, de el precio de la energía eléctrica en España, que es uno de los más caros de Europa, que también manda narices. Pero bueno, el tiempo nos apremia. Podremos discutir en otro momento de este tema de las cooperativas como energética y todo eso. Nos vamos a ir con una canción de REM, Around the Sun, alrededor del sol, un poco por no salir de la temática. Gracias. I want the sun to shine on me. I want the truth to set me free. I wish the flowers would leave with the voice so strong it could knock me to my knees. Hold on, cause you don't know what's coming. Hold on, cause I'm not jumping. Bueno, vamos a acabar con las proponiendo unas actividades alternativas. En este caso os proponemos la 31 edición de Biocultura en Madrid, que se desarrollará del 12 al 15 de noviembre en el pabellón 9 de IFEMA, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante del Estado español espera la participación de más de 700 expositores y una visita superior a las 80.000 personas. Más de 18.000 referencias de productos de alimentación ecológica forman el mayor sector de la feria, acompañado de otros sectores como son los productos de la higiene y la cosmética con ingredientes certificados, textil orgánico, ecomateriales, muebles y decoración para la vivienda, energías renovables, terapias y medicinas complementarias, ahorro y reciclaje, ecología, medio ambiente, turismo rural y casas de reposo, juguetes, artesanía, etc. Podéis encontrar más información en biocultura.org. Vamos a acabar aquí con una canción de La Fuga, Trampas al Sol, y bueno, esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y os esperamos para otro próximo programa. Muchas gracias a los compañeros que han participado en el programa. Gracias a vosotros también. Lo mismo digo, gracias al equipo técnico, aquí el grupo humano es lo que cuenta, sobre todo en esta radio, y gracias a Otto, hoy no ha estado hablador, pero contamos con él.